La folía. Música antigua. Sed bienvenidos un viernes más a La Folía, el programa de música antigua de la Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Os acompañamos a los micrófonos Violeta Salvador y Luis Martínez. Comenzamos. Hoy tenemos el estudio completo, porque además de Violeta, están con nosotros Alfonso Sebastián, buenas noches. Buenas noches. Y Javier Aguirre. Buenas noches. Alfonso y Javier han venido a presentarnos un ciclo muy interesante de cantatas de Bach que se va a llevar a cabo aquí, en Salamanca, y que empieza el próximo viernes. Y bueno, doy la palabra a Violeta, que empiece. ¿Cómo surge la idea de este ciclo? ¿La idea del ciclo de cantatas? Sí. Bueno, esto nació a comienzos del 2013, en el crudo invierno de 2013, que fue bastante duro desde el punto de vista de la meteorología y de los conciertos en Salamanca, porque, bueno, aunque ahora disfrutamos de una temporada de conciertos bastante nutrida entre los conciertos del Ayuntamiento, los conciertos de la Salamanca Barroca, en fin, hay varios ciclos en marcha, ahora hay otro más que hay en el Teatro Juan de la Encina. Lo cierto es que entonces esto era un poco el panorama un poco desolador. Entonces, pues un grupo de profesores, en principio de profesores del Conservatorio Profesional, al que luego se añadió también Bernardo García Bernal, que es el director del coro de Cámara de la Universidad y de la Academia de Música Antigua, decidimos, no sé, y sacarnos de la manga esta cosa para animarnos un poco, básicamente. Entonces, claro, apostamos por un proyecto que integrara a cuantas más personas mejor vinculadas a la música, digamos, de la ciudad de Salamanca. Y claro, en estos casos hay que apostar por el caballo ganador, y esto suele ser siempre la música de Bach, es un atractivo y un polo capaz de atraer en torno a sí, pues a lo mejor de cada casa, como así ha sucedido. Entonces, lo que empezó siendo así un proyecto, bueno, que nació en la cabeza de unos pocos, al final se ha materializado en forma de un primer concierto que tendrá lugar, como bien ha dicho Luis, el próximo viernes 29 de noviembre. Pero bueno, que si sale bien, como así será, esperamos que tenga continuidad a lo largo de los próximos trimestres del curso. Entonces, el proyecto en realidad afecta o atañe a prácticamente todas las instituciones que tienen alguna vinculación con la música en Salamanca. Se trata de hacer una cantata de Bach, para lo cual contamos entre los instrumentistas con profesores de ambos conservatorios. Por otra parte, la sección alumnado también estará representada porque los solistas vocales son alumnos de últimos cursos de canto del Conservatorio Superior. Pero los alumnos del Conservatorio Profesional también estarán representados en forma de la escolanía, el coro de voces blancas. Habrá una selección del coro de niñas que vendrán a reforzar la melodía del coral. Por otra parte, la vinculación con la Universidad de la USAL está asegurada por el hecho de que las partes corales las atribuye el coro de cámara de la universidad, el que dirige Bernardo García Bernalt. Y además hay un nexo más con la USAL, porque, bueno, nos pusimos en contacto con el con la Facultad de Traducción e Interpretación para que alumnos de esa facultad tradujeran al castellano los textos de las cantatas que están incluidos en los programas que se repartirán. Y no sé si me... Me queda todavía... Aún hay otra institución más, que es la Universidad Pontificia, porque, claro, el proyecto es un proyecto... No es un concierto al uso, digamos, en el que la gente solo va a escuchar música, sino que además... habrá una explicación. Y esa explicación correrá a cargo de dos personas, de las que luego podemos hablar más en extenso si queréis, que son Daniel Vega, una de las personas que más sabe de Bach en España y en el mundo, casi seguro, y luego Santiago Guijarro, que es un profesor de la Universidad Pontificia, teólogo y especialista en evangelios, que se hará cargo de comentar la parte, digamos, teológica, moral, de la cantata. Resalta la idea de estos conciertos porque es un formato muy inusual. ¿Por qué habéis elegido esta forma de hacer conciertos? Sí, el formato es verdad que es inusual. Bueno, es inusual para si contamos con que la forma concierto, así tal como lo entendemos, es que la gente llegue, se siente, le caiga encima todo lo que le tienen que contar así en forma de música y se va a su casa sin más, con todo eso. Entonces queríamos dar un poco un paso más. El proyecto, al final no sabíamos muy bien cómo bautizarlo, se le ha puesto el nombre de Bach Studium, así que los latinajos siempre quedan bien en estos casos, y de alguna manera responde a la voluntad no solo de que la gente tenga un disfrute sensorial con la música, que desde luego es innegable que lo hay, sino que además la gente también, todos nosotros, no solo los que asisten como público y los que participamos, lleguemos a profundizar un poco más en el entendimiento de la música de Bach. Por eso el formato es, así sucintamente, consiste en que la gente llega, se sienta y escucha la cantata, los 20 minutos que dura la cantata, del tirón, digamos, con oídos vírgenes, ¿no? Así, tal cual, a ver de qué va esto. Entonces, en medio, la parte central ocupa, digamos, una disertación, una conferencia, en donde Daniel Vega y Santiago Guijarro, los dos especialistas, desmenuzarán la cantata desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista musical, textual, teológico, moral, en fin. Entonces, y una vez que el público ya se haya empapado de esos 30, 40 minutos que durará más o menos las intervenciones de estas dos personas, volveremos a hacer la cantata en su integridad al final, para que, bueno, ya una vez desvirgados ya de los oídos, ya no tan vírgenes como al principio, pues la gente pueda decir, en este momento es cuando nos han dicho que pasaba no sé qué, o aquí es cuando Bach subraya tal palabra que es importante con tal armonía, en fin, estas cosas. Y esperamos que descubrir un mundo, porque es todo un mundo, para que para el público, que los conciertos están pensados para tanto para el público, digamos, vinculado o más familiarizado con la música de Bach y la música en general, como para el profano, así es que todo el mundo podrá entender lo que allí se trate y de lo que allí se hable. Y bueno, y tú, Javier, ¿crees que este formato de concierto interesará al público al ser así innovador, un poco distinto a lo que estamos acostumbrados? Yo creo que sí. Yo en las pocas ocasiones en las que me he encontrado alguien que ha dado una información sobre la música que se va a tocar, sobre el autor, siempre encuentras, incluso desde el punto de vista del músico, encuentras agradeces el que alguien te informe algo más. Lo sepas o no lo sepas, pero quiero decir que siempre es algo que toda esa información que se va a llevar al público va a ser bienvenida, yo creo. Vamos, yo siempre lo he agradecido personalmente. Y bueno, vosotros que ya habéis estado metidos de lleno en la organización de este evento, bueno, y de en la logística, ¿no? Uh-huh. ¿Creéis que es difícil, os ha sido difícil encontrar gente interesada en trabajar en este proyecto, tanto participantes del coloquio como músicos, como...? No ha sido en absoluto difícil, al contrario. Como he dicho, apostar por Bach es apostar por el caballo ganador. Entonces, quizá con música de cualquier otro autor hubiera habido más reticencias. Pero así, proponiendo el proyecto con eso, con esta cantata en concreto, pues la verdad que todo el mundo le pareció fantástica la idea. Yo en la medida en que, bueno, he sido un poco el coordinador de toda la gente que aquí, yo me siento abrumado, halagado, honradísimo y privilegiado, porque hay que decirlo, todo esto se hace con, salvo Daniel Vega, que viene de Madrid, y uno de los oboes que tocan en la cantata, que viene del Conservatorio de Segovia, todas las personas implicadas son gente de Salamanca. Aquí la verdad que debo decir que hemos puesto una pica en Flandes, como se suele decir, porque lograr congregar a toda esta gente, que además lo hace todo el mundo, lo hace de manera desinteresada, eso es importante también decirlo. Están los tiempos difíciles y esto fue un proyecto que sacamos adelante un poco por el placer de, que siempre es un placer, tocar la música de Bach, todos los que tocar o cantar o lo que fuera, hacer música en torno a Bach, y todo el mundo se ha prestado eso, de manera absolutamente desinteresada, destinando la parte de su tiempo que ha hecho falta para ensayos parciales, totales, en fin, para el día del concierto. O sea, es tiempo que ha habido que dedicarle en cualquier caso y que le vamos a dedicar. Y yo desde aquí me gustaría agradecer desde las ondas a todos los integrantes. Lo he hecho personalmente, lo haré por escrito, pero también me gustaría hacerlo así a través de las ondas hercianas. Agradecer a todo el mundo, pues eso, la implicación y el compromiso y la dedicación que está poniendo en el proyecto, por lo que me toca. Uh-huh. Y además de esta cantata, ¿cuántas más tenéis pensado programar a lo largo del curso? ¿O está un poco así en el aire? En principio, todavía. Todas las que se dejen. Todas las que podamos. No, la idea es como para que el proyecto sea abordable por cuestiones de logística, de tiempo de ensayo, en fin, estas cosas. La idea es hacer una cantata por trimestre. Entonces, la correspondiente a este trimestre pues es la del día 29, luego ya pues habrá otra probablemente en el mes de febrero, quizás sea. No, todavía no hemos decidido la fecha, pero será más o menos por entonces. Y otra, pues ya en el último trimestre. El planteamiento es hacer el mismo esquema de concierto. Quizá variemos, quizá se puede variar la persona que glose la cantata en cada momento. Eso puede ser un elemento de variación, porque hay mucha gente, muchos musicólogos bien documentados y bien y entendidos y muy dispuestos a afrontar ese pequeño reto. Y nada, seguramente será la única variación que haya. El resto, supongo que con el equipo de musical y humano, no variará mucho de una cantata a otra. Debo decir que la idea, por si nuestros oyentes tienen curiosidad, la idea de este miniciclo en realidad es algo, no es una idea que nace de nuevas, es una idea adaptada de algo que se está haciendo en Suiza en este momento, ahí en St. Gallen, en la Suiza alemana. Hay una fundación, se llama la Fundación Bach, Bach Stiftung en alemán, que desde el año 2008 lleva a cabo este proyecto. Ellos, claro, tienen la financiación, los fondos de un rico banquero alemán, una única persona que costea todo esto y que les permite afrontar el reto con bueno, pues eso, llamando a lo mejor de cada casa. No digo que mejorando lo presente, que nosotros tenemos también nosotros lo tenemos también muy bien, no, pero sobre todo ellos pueden permitirse el lujo de hacer una cantata por mes, eso, y porque bueno, están absolutamente financiados y con una buena base. Es una adaptación, ya digo, su proyecto es un poco más grande porque hay más conferencias y más personas implicadas. Uh-huh. Pero bueno, a nuestra modestia, yo creo que será bastante, bastante digno. Bueno, y un dato que a lo mejor he obviado al presentaros, y es que los dos formáis parte de la sección del continuo, ¿no? De la orquesta que interpretará la cantata, o por lo menos Javier, que toca el cello, y tú, Alfonso, vas a tocar también, Yo ¿no? estaré, y bueno, yo tendré un instrumento de tecla delante, supongo que un clave, pero bueno, estaré moviendo, agitando los brazos, intentando hacerme entender para que todo el mundo me arrastrara, a todo el mundo, al coro y a la orquesta detrás de mí, y cuando vea que ya todo el mundo está lanzado, pues entonces ya tocaré. Al margen de eso, habrá un órgano también tronando. Uh-huh. O sea que el continuo lo hacéis un cello y un órgano. Bueno, también hay un contrabajo y un fagote, en este caso. Un continuo de lujo. Bueno. Absoluto lujo. Pues yo creo que antes de meternos de lleno a explicar la cantata que se podrá escuchar el viernes que viene, creo que estaría bien poner en contexto a nuestros oyentes y hablar sobre las cantatas en general. Ya que tenemos hoy invitados de lujo, pues nos vamos a aprovechar un poco de ellos y van a ayudarnos a presentar este género. La cantata es un género vocal religioso, pero ¿qué diferencia la cantata, o por lo menos la cantata alemana, de la cual es representante Bach, del resto de géneros vocales de la época? Así, algo a grandes rasgos. A grandes rasgos, bueno, aquí hay... digamos, el músico o el no músico seguro que tiene en la cabeza tres términos italianos que todo el mundo conoce, que son cantata, sonata, tocata, ¿no? Son así, que riman. Entonces casi viene de suyo. Sonata y tocata son géneros instrumentales propiamente. La cuestión es que los italianos diferencian entre verbos, los instrumentos de tecla se tocan en Italia y el resto de instrumentos, el violín, la flauta, tantas cosas, se sonaban, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, en origen las tocatas son pensadas para instrumentos de tecla y las sonatas para otro género de instrumentos. Y las cantatas, pues, designaba a cualquier género de música destinado en donde hubiera participación vocal. Claro, es un género que tiene, bueno, que se basa en textos. Normalmente hay cantatas divinas, a lo divino, como se decía en España, o a lo profano, ¿no? A lo humano, con textos religiosos o textos seculares. En el caso de las cantatas de Bach, la mayoría de los que nos han llegado son cantatas religiosas. Y son textos que no son desvinculados de la de los textos litúrgicos ordinarios, el ordinario de la misa, digamos, por así decirlo, aunque las cantatas eran músicas destinadas a la liturgia. La cantata protestante destinadas a la liturgia protestante, estaban insertas en el meollo del oficio divino, digámoslo así. Entonces, pues simplemente son textos que de alguna manera glosan, son textos compuestos para la ocasión, extraídos, algunos son textos extraídos directamente de pasajes, son pasajes bíblicos, otros son poemas compuestos sobre, inspirados en las lecturas bíblicas que corresponden al día X en el que la cantata va a ser interpretada, y son eso, musicados, pues bueno, cantatas hay desde principios del siglo XVII prácticamente, entonces la moda va evolucionando y digamos que adoptan, al final las cantatas de Bach, lo que, para centrarnos un poco en la materialización del género que hace Bach, son como mini óperas, digamos. La estructura es bastante, bastante similar de una a otra, empiezan y acaban con movimientos encomendados al coro, y en el centro hay series de recitativo aria, como en la ópera, ¿no? donde glosan y explican conceptos morales o conceptos teológicos que están contenidos en las lecturas del día. Y bueno, Bach compuso cantatas a lo largo de toda su vida, en Mühlhausen, en Weimar. ¿Por qué compuso más cantatas y muchas de ellas de mejor calidad en Leipzig? ¿Puede ser parte por el cargo que ejercía? Claro. Cuando Bach se hace cargo de la cantoría de Santo Tomás de Leipzig, asume muchas obligaciones. Asume, por ejemplo, el tener que dar clase de música y de latín y de muchas otras materias a los niños que estaban internos en la Escuela de Santo Tomás, que era una especie como de hospicio, digamos, o bueno, donde acogían niños y les daban formación musical para que tuvieran algo con lo que ganarse la vida. Parte de su oficio en esos últimos años, casi, bueno, desde 1723 hasta su muerte, son 25 años de vida activa en Leipzig, es proveer de música para los oficios divinos, una cantata para cada domingo, más luego las festividades especiales, navidades, semanas santas, pasiones, festividades, eso, al margen de los domingos, pues el día de la reforma, la fiesta de no sé qué, de la anunciación, en fin, todas las fiestas, digamos, al margen de los domingos del año. Entonces, es natural que, claro, Bach, en los últimos años de su vida, componga mucha más música religiosa. De hecho, bueno, en realidad, Bach compone música religiosa hasta que cubre todas las necesidades que tenía. Es decir, una vez que compone una cantata para cada uno de los domingos de cada uno de los tres años litúrgicos, de los tres ciclos litúrgicos que hay, y ya una vez que compuso una pasión por cada evangelista, nos han llegado dos, pero bueno, sabemos que compuso una para incluso cinco pasiones. Una vez que cubre todas esas necesidades, realmente Bach ya no vuelve a componer, en los últimos años no vuelve a componer música religiosa. Se dedica a lo que a él más le gustaba, que era la música especulativa, componer la ofrenda musical, el arte de la fuga, ese tipo de músicas, por donde iba su cabeza en ese momento, ¿no? La historiografía musical alemana, bueno, en general, en los primeros años, durante mucho tiempo ha estado en manos de gentes de iglesia, y por razones, bueno, por razones de, digamos, de que son gente del gremio, y también, bueno, por razones, incluso con razones casi políticas. Interesaba hacer crear esa imagen, forjar esa imagen de Bach religioso, que sin duda sería una persona religiosa, eso como cualquier, lo sería en la misma medida que lo fuera cualquier alemán de Leipzig en la primera mitad del siglo XVIII. Claro, una persona muy, seguramente sería pía y devota, Pero bueno, que ya digo, él compuso cantatas cuando le tocó componer cantatas, cuando ya terminó sus obligaciones, pues se dedicó a otras cosas. Igual que previamente, mientras estuvo contratado de maestro de capilla en la corte de Köthen, pues compuso mucha música instrumental y conciertos, porque era lo que le tocaba componer en ese momento. Y nada más. Eso. Entonces, ¿habría alguna diferencia entre las cantatas de los diferentes periodos de Bach, sabiendo que su técnica fue cambiando y sobre todo por su conocimiento de la música italiana? ¿Qué diferencias de instrumentación y de estructuras a grandes rasgos puedes decirnos sobre las cantatas? Sí, bueno, a grandes rasgos, a ver, sí que hay una evolución. Evidentemente, Bach evoluciona en su lenguaje desde una forma de componer, digamos, más anclada en la tradición germánica. Las cantatas de la primera época de Mühlhausen, que habéis dicho, y de Weimar, por ejemplo, se parecen mucho a las cantatas que hacían Buxtehude y todos los maestros alemanes de la generación anterior. Cantatas, por ejemplo, muchas de esas hay, yo que sé, pienso en la cantata modelo de esa época, es la número 4, Christel II des Banden, que es una cantata que está hecha a base de versos. Pone música a cada uno de los versos del coral original, ¿no? Y entonces son cantatas, eso que llamamos cantatas corales, y están escritas pues eso, en un estilo más bien germánico, muy denso, muy contrapuntístico, sin concesiones a las modernidades italianas. Conforme, como dices tú, va asimilando la escritura italiana de la ópera, porque él, cuando está en Leipzig, puede ir y sabemos que hace viajes, excursiones periódicas a Dresde, a la corte de Dresde, a escuchar ópera, porque en Leipzig no había teatro de ópera, pero en Dresde sí, una ópera muy activa, además con muchos músicos italianos, y ahí se familiariza con el lenguaje de la ópera italiana. Entonces él lo incorpora en la forma que decía antes, de recitativo y arias, con arias con solista, con instrumento solista, en fin. Las cantatas de Bach son un laboratorio de experimentación para él, de musical. Y de hecho, uno de los reproches que el ala más ortodoxa de los luteranos de Leipzig le reprochan, es que, pues eso, que introduce muchas novedades, demasiadas novedades en la música de la iglesia, y que al final aquello parece que están en el teatro de la ópera. De hecho, se lo recriminaban, ¿no? Que era, quizás se excedía. Esta cantata en concreto, la que vamos a hacer, hay un área de bajo bastante, bastante operística. Creo que la gente lo podrá reconocer en cuanto la escuche. Uh-huh. Bueno, yo creo que para entender las cantatas de Bach y el sentido que tenían en su época, es importante aclarar el concepto de coral protestante. Cierto. Este género, que nace en el siglo XVI, de la necesidad de crear un repertorio adecuado para las ceremonias protestantes. Así, este se basa en una melodía a la que se le añaden otras tres voces de manera sencilla, pensado para que sea cantado por el pueblo, por los feligreses. Efectivamente. Una característica importante es que están en lengua vernácula, en este caso en alemán. Uh-huh. Dato importante teniendo en cuenta el origen de la reforma de Lutero. Muchas melodías de los corales de Bach eran tomadas de corales preexistentes, ¿no? En algunos casos escritos por el propio Lutero y armonizadas otra vez. Uh-huh. ¿Qué importancia tienen las cantatas de Bach desde el punto de vista religioso en la Alemania del siglo XVIII? Porque vamos, a mí lo que me da la impresión al leer estos datos es que, claro, era como una manifestación colectiva, ¿no? De la religión. Claro, hay que tener en cuenta que la dimensión individual, la carga individual de la religiosidad protestante frente a la católica es mucho más importante. Hay que pensar eso, que bueno, la idea de la lectura de la Biblia en familia y esas cosas, la interpretación individual que hace uno de los pasajes bíblicos, es una cosa que está ausente de la mentalidad católica, donde es el pastor, el sacerdote, el que da la interpretación, ¿no? La interpretación ortodoxa, digamos, de la correcta, mientras que pues eso, las formas de la religiosidad protestante son íntimas, familiares, caseras, domésticas, y tienen una manifestación, una dimensión pública en el oficio que se hace en las iglesias. La melodía del coral sirve para integrar, digamos, para integrar al pueblo, a esos individuos, como grey, como feligresía, ¿no?, de la iglesia. Y Lutero supo ver la importancia de la música, a diferencia de otros reformadores, que de alguna manera otros como Calvino, Zwinglio, ni se diga, que digamos que la borraron, casi prácticamente borraron la música, por lo menos la polifonía, dejaron la música así en la mínima expresión. Sin embargo, Lutero fue mucho más listo en ese sentido y supo ver que era un vehículo de transmisión de la doctrina muy importante. porque, claro, la melodía de los corales que inventa Lutero, él mismo compone, como bien has dicho, algunos de ellos, o encarga a gentes, a compositores de su círculo, que provean de nueva música para suplir al repertorio canónico de la Iglesia Católica, que es el canto llano, el canto gregoriano, digamos, ¿no? Entonces, la ruptura de la Reforma con la Iglesia Católica es tal que llega de eso, desde los cimientos de la fe hasta las manifestaciones más superficiales de la liturgia, que en este caso, pues el canto, ¿no? Entonces, tienen que rehacer todos estos cánticos, que muchos de ellos, como bien has dicho también, se basan en melodías preexistentes gregorianas. En el caso de la cantata que nos ocupa, el coral Nun Komm der Heiden Heiland, que es el que da nombre a la cantata y el que recorre un poco, vertebra toda la música, se basa a su vez en una melodía que se atribuye a San Ambrosio de Milán. Es una melodía, bueno, que supuestamente es del siglo III, que, bueno, que a nosotros nos ha llegado, pues eso, de la recopilación de la Edad Media, ¿no? Pero lo que hace Lutero es retocarla, abreviarla, simplificarla y hacerla más fácil de recordar para la gente, para que lleguen la feligresía, llegue a la iglesia y cante el coral con el texto, evidentemente con el texto que va escrito. Entonces, la idea de todo esto es que la gente salga de la iglesia tarareando la musiquita y la cantinela de las palabras, ¿no? Para que se te quede bien grabada la doctrina, ¿no? Bueno, eso también es una cosa de la que participa también la Contrarreforma Católica. Eso también, ¿no? Es lo de inocular a través del arte la doctrina, sea cual sea. Eso es una cosa muy del barroco, en definitiva. Y es importante, como me preguntas, pues sí, en la medida en que, bueno, digamos que el barroco como arte sensual, que apela a la razón y a los sentidos, también se introduce en la mente de la feligresía, pues eso, a través de los oídos. Que la fe, eso también los católicos lo tenían muy, muy, muy presente, ¿no? La fe, hay un verso de un auto sacramental de Calderón. Dice, la fe por el oído cautivó el entendimiento. De todos los sentidos es el oído el principal, el que por donde entra mejor, ¿no? la doctrina. Sí. Bueno, pues yo creo que ya vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Que llevamos un buen rato hablando. Y bueno, yo, ya que vamos a hablar de la cantata BWV 62, pues yo creo que podemos escuchar el coro inicial de esta cantata, ¿no? ¿Qué versión nos recomiendas, Alfonso? Bueno, yo he traído aquí la versión de John Eliot Gardiner al frente de su grupo, de los English Baroque Soloists, con el coro Monteverdi, que es una versión de referencia. Gardiner en el año 2000 se embarcó en un proyecto alucinante, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Bach. Se dedicó a hacer todas las cantatas, que son del orden de 200, en diferentes ciudades europeas. Cada domingo, cada semana, montaba un poco al ritmo que las hacía Bach. Cada domingo iban a una capital, bueno, a una ciudad europea, a una iglesia que podía o no tener vinculación con Bach, y hacían allí un programa íntegro de cantatas, que luego lo han llevado al disco y que ahora mismo, pues, acaba de salir el último de los discos de esta integral. Ahora mismo ya está completa en el mercado y es un documento, pues, excepcional y una empresa casi sobrehumana. En fin, muy loable en cualquier caso. Bueno, pues entonces escuchamos el coro inicial de esta cantata, de la cantata número 62, a cargo de John Eliot Gardiner. Oh, Bueno, pues después de haber escuchado este coro inicial y después de esta clase magistral que hemos tenido sobre las cantatas de Bach, vamos a hablar un poco sobre la primera que se va a interpretar en este ciclo, la cantata número 62. Hablándonos un poco de esta cantata, de cuándo es, para cuándo está compuesta, así a rasgos generales, formas. Bueno, la cantata 62 está compuesta, fue compuesta para la festividad del primer domingo de Adviento. Entonces, se da la circunstancia de que el viernes 29 de noviembre, este próximo viernes 29, que será cuando la toquemos, es el viernes que precede al primer domingo de Adviento de este año, con lo cual estamos perfectamente en tiempo litúrgico. Se estrenó en el año 1724. Corresponde, pues, por lo tanto, al segundo año que Bach estuvo en Leipzig como maestro, como cantor de Santo Tomás. Y corresponde, claro, al segundo ciclo de cantatas, al segundo ciclo anual de cantatas que compuso, que se conoce como el ciclo de cantatas corales. ¿Por qué? Porque Bach utiliza en todas ellas la melodía de un coral preexistente, de Lutero o de cualquier otro autor, para componerlas. Digamos, es como él utiliza la técnica, una técnica, digamos, para el no entendido en música. Lo que hace Bach es engastar, como si fuera, coge la gema y él construye alrededor la joya, que es su cantata, en la que va engastada la melodía del coral, ¿no? Que sobrevuela, en el caso que el coro que acabamos de escuchar, el coro inicial, habrán podido escuchar nuestros oyentes que las sopranos, bueno, todas las voces, una polifonía muy, muy, muy compleja, pero que las sopranos llevan una melodía bastante simple. Uh-huh. Esa melodía simple es la melodía del coral, que no es de Bach, que en este caso es una melodía atribuida a Lutero y que está ahí, pues eso, que brilla con el fondo que le ha puesto, que ha compuesto el maestro, pues brilla todavía más si cabe. Y ya digo, esta cantata pues se compuso para iniciar el año litúrgico de 1724. Hay que decir que el Adviento, el primer domingo de Adviento, es el arranque del año, eso, del año litúrgico, ¿no? Hasta entonces, todos los domingos anteriores, los últimos domingos del tiempo ordinario, que se denominan, son unos las lecturas y toda la doctrina que se transmite en esos días es una cosa terrible. Habla de, pues eso, de los juicios, el juicio eterno, la condenación, en fin, la gente está ya un poco como asustada cuando llega ese momento del año. Pero justo el Adviento, que son las cuatro semanas que preceden a la Navidad, suponen un poco de aire fresco, porque eso supone, y es de lo que habla esta cantata, ¿no? De que la luz se ve al final del túnel, ¿no? Llegamos al final del momento este que se está pasando mal, el final de la crisis, ¿eh? Se ve al final, y al cabo de cuatro semanas será la Navidad, ¿no? Y entonces, que es ese momento del solsticio de invierno, ¿no? El momento en que el sol es una fiesta pagana que incorpora el cristianismo a su calendario, ¿no? Es el momento en que el sol por fin, el día en que después de los días se van haciendo cada vez más cortos, al final el sol triunfa sobre las tinieblas. De esto habla también la cantata, ¿no? Hay un momento muy bonito que escucharemos después, justo el recitativo final, en donde dos voces dicen eso, que están en la oscuridad, pero que no les da miedo la oscuridad porque ya se ve la luz al final, ¿no? Hemos visto la luz eterna e inextinguible de Dios que está llegando. Y es un mensaje bonito, es un mensaje de esperanza al fin y al cabo. Y además, también me gustaría resaltar eso, que esto está sucede tras una época terrible, ¿no? En el año litúrgico, es un momento de distensión. Pero sobre todo también porque Bach se explaya en esta cantata y hace un movimiento tan exuberante como el que acabamos de escuchar, porque el resto de los domingos de Adviento, el segundo, tercero y cuarto domingos, no estaba permitido en Leipzig hacer música figurada, que es como, bueno, música, digamos, tan elaborada como esta, sino que se cantaban música de manera llana y simple. Con lo cual, hasta Navidad no había ocasión de explayarse un poco musicalmente y de tener un poco de, no sé, de regocijo en la iglesia, ¿no? Luego ya Navidad es un tiempo de empoblar las trompetas y sacar trompetas y timbales y hacer música muy festiva y muy gozosa, que es, claro, correspondiente al momento del año, ¿no? Pero esta cantata pues era eso, una liberación. Bueno, y es como has dicho, pertenece al grupo de cantatas que corales de Bach, sí. Este segundo ciclo, pero también tiene solistas, ¿no? ¿Qué solistas? Sí, esta cantata tiene dos arias para solista. Dos áreas bastante esas y bastante complicadas, tengo que decirlo. Nuestros solistas van a tener que sudar bien la camiseta. Hay un tenor, un área de tenor y un área de bajo. Y luego hay dos pequeños recitativos donde sí, la soprano y el alto, que son los que completan el cuarteto, tienen su intervención. Son recitativos cortitos, pero que, ya digo, sobre todo en particular en el de la soprano y el alto, donde se contiene el meollo de la cantata, ¿no? Y de la enseñanza moral, si es que tiene alguna, de esta cantata, está ahí. Las arias son particularmente modernas, sobre todo la del tenor, es una danza en realidad, es una especie de entre minueto y pasapié, una cosa que seguramente haría levantar alguna ceja a alguno de los feligreses, como diciendo: ¿qué hace esta música en la iglesia, por favor? Esto es indecoroso. Y nada, es un área muy bonita que habla está hablando del misterio de la Inmaculada Concepción, ¿no? Porque, toda la cantata es un anuncio de lo que va a venir, de la Inmaculada Concepción, del nacimiento, prefiguran el nacimiento de Cristo el recitativo del bajo habla de que viene el león de Judá, el héroe del antiguo, prefigurado en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que viene aquí a levantarnos a los que estamos caídos y a los que estamos perdidos, nos viene a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el mensaje de esperanza es lo que prima. Y precisamente el área de bajo, que es la que he dicho antes, que era un área muy, muy, muy teatral, es un área en donde toda la orquesta suena al unísono, es una melodía bastante guerrera, está en re mayor, así, bueno, todo con, pues eso, muy, muy vigorosa, porque habla de eso, precisamente, de que viene el héroe aquí a salvarnos y a sacarnos del pozo. Está bien. Y respecto a la instrumentación, ¿qué dotación nos podemos encontrar en la orquesta? Mira, Javier, que tiene bueno, la orquesta. A ver, es una de las razones también por la que se escogió esta cantata, al margen de que es una de las cantatas corales y que, como la melodía de la soprano es relativamente sencilla de cantar, podían cantar los niños del conservatorio, que es una de las cosas en las que desde el primer momento quisimos que fuera algo que se pudiera hacer, ¿no? Integrar a los chavales para que esto supusiera pues una experiencia, yo creo que muy buena para niños, niñas de 12, 13 años, que son la edad media de las que van a cantar, pues yo creo que saldrán de aquí mejores músicos y mejores personas como todos nosotros. Pero al margen de eso, es porque la instrumentación de alguna manera se adaptaba a nuestras necesidades. No es una de las cantatas más floridas en cuanto a instrumentación. Tiene pues el grupo de cuerda, reforzado con dos oboes y un fagot. Y básicamente es eso. Tenemos cuerda con violines duplicados y luego uno por parte, viola, violonchelo, contrabajo, un órgano que sostendrá el edificio, un clave que tocaré yo de vez en cuando y los vientos que aportan una nota de color, bueno, interesante. Uh-huh. Esa es. La instrumentación es esa. Y respecto al bajo continuo, Javier, ¿tú notas diferencia entre, bueno, porque como es una cantata ya de este segundo ciclo de Leipzig, ¿notas diferencia entre el bajo continuo que escribió Bach para esta cantata y otros anteriores o incluso de otros compositores? No, la escritura propia de Bach, vamos, sí. Uh-huh. Quiero decirte, es diferente en cuanto a que tienes una línea que no es un bajo continuo en el sentido propio de la palabra, o sea, quiere decir que es una voz más del cuarteto, uh-huh. Igual que puede ser una voz más la parte del bajo, del barítono, como de la cantata, vamos. Sí, claro, tiene mucha preponderancia y en cualquier caso Bach siempre supone un reto técnico añadido a cualquier instrumentista o a cualquier cantante que se enfrente a su música. Siempre uh-huh. va más allá que los demás. Sí, incluso técnicamente. Incluso técnicamente, sí, sobre todo técnicamente. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué habéis elegido esta cantata? Aparte de para que los niños puedan cantarla y podáis participar todos. Sí, bueno, básicamente es eso. A mí, insisto, era importante que el proyecto integrara a cuanta más gente mejor. Entonces, la manera de... Claro, como decía hace un momento Javier, la música de Bach supone un reto técnico importante. Un reto técnico que para poder afrontarlo con una solvencia mínima como para presentarlo en público, para poder presentarlo al público, pues queda un poco digamos, fuera del alcance de la técnica media de los alumnos del conservatorio profesional, salvo en el caso de que, como en el caso de las cantatas corales, haya una línea melódica muy sencilla de cantar. Hay que tener en cuenta que estaba pensada para que el pueblo llano la memorizara y la cantara. Y en este caso sí, los niños pueden perfectamente integrarse y lo harán. Vamos, de hecho, he tenido un par de ensayos con ellos y están, aparte de entusiasmadas, lo van a hacer, estoy convencido que lo van a hacer los que mejor. Porque, vamos, están deseosas. Pronuncian el alemán mejor que los de Leipzig. y también elegimos porque la instrumentación en un principio, como es reducida, significaba movilizar a menos gente, y eso para empezar no está mal. Luego ya cuando haya que meter flautas de pico y instrumento y oboes da cacha y yo qué sé, y flautas traveseras, trompetas, timbales, ya todo llegará, todo llegará. Y había oído que en el proyecto este que hacen en Suiza, se reparte la melodía del coral, ¿no? Entre el público. Sí, claro. En la segunda interpretación. Bueno, esto, ¿no?, es una pequeña sorpresa que va, ya no es tan sorpresa porque yo lo voy diciendo por ahí, pero lo voy a decir, lo voy a decir también aquí. Es verdad, claro, en Suiza, lo hacen en la Suiza alemana, y claro, ahí tienen el obstáculo salvado de antemano del entendimiento del texto, porque ahí todos lo entienden. Y además, la gente que son protestantes en su mayoría de como religión, pues la melodía de los corales las conoce, porque estos corales que Bach utiliza en sus cantatas todavía hoy se siguen cantando en las iglesias protestantes. Entonces, allí lo que hacen es, en esa pequeña charla introductoria a la cantata, bueno, pues hacen que el público cante la melodía del coral. Y bueno, nosotros nos habíamos planteado, no sé si muy audazmente, eso ya lo veremos, o no, ya lo veremos con el resultado, que el público que asista también lo haga. Repartiremos la melodía del coral y que no se asuste nadie, que aunque nadie sepa leer música, como digo, es una música pensada para que cualquiera, el último zote, más zote del mundo, sea capaz de cantarla. Y así, bueno, la enseñaremos y esperamos que al final todo el mundo cante con Bach la melodía del coral, Nunkom der Haydn Highland, aunque sea diciendo la, ya que con el alemán entiendo que sea un poco más complicado, pero bueno, esperamos que la gente se lo pase bien. Que destripa la sorpresa, ¿no? No te preocupes, sí, ya está. Así que, bueno, así, si alguien se lo quiere ya preparando de mano, pues que lo sepa, que si viene no se va a ir sin cantar. Vale, ahora cuando llegue a casa me la miro bien, no voy a hacer... Tú también, Violeta. Sí. Y así, para destripar más sorpresas, ¿se saben las siguientes cantatas que se van a tocar? Pues bueno, tenemos seleccionadas, claro, tenemos seleccionadas unas 30 y tantas susceptibles de ser cantadas, por eso, porque tienen una melodía sencilla para los chavales. De esas todavía no lo hemos decidido. Ya que estamos aquí destripando sorpresas, nos habíamos planteado, pero no creo que lo hagamos, hacer una especie, añadir un elemento más al evento musical del día 29, y es hacer el sorteo en ese momento de la cantata siguiente, que subiera una mano inocente al del público y sacará la bolita con, a ver, ¿qué cantata vamos a hacer la siguiente? No sé, porque habría que sopesar antes, pues eso, cuestiones como lo que hemos estado hablando de la instrumentación, si metemos todas y resulta que no sale, no tenemos, hace falta tres trompetas, si no tenemos tres trompetas quizá la... Entonces, bueno, pero en cualquier caso sí que decidiremos el día mismo del concierto decidiremos cuál será la siguiente, y yo creo que en ese momento se lo comunicaremos al público asistente, si es que se han quedado con ganas de más, que yo espero que sí. Pues para tal fecha será tal otra cantata. Pues bueno, yo creo que ya hemos destripado bastantes cosas por hoy. La sorpresa de la melodía del coral, las cantatas, todo. Nos guardaremos alguna sorpresa más. Bueno, eso siempre está bien. Entonces yo creo que ya solo queda recordar los datos del concierto, uh-huh, que es el viernes 29. A las 8 de la tarde, será en Fonseca, en el auditorio de Fonseca. La entrada es libre, así que por favor, que venga todo el mundo... todo el que quiera, es un excelente plan para la tarde del viernes, luego pasará tiempo para festejar después, lo que haya que festejar, y uh-huh, nada, nos lo pasaremos bien, será un concierto atípico, ya digo, en el sentido de que aprenderemos y además cantaremos, todo el mundo cantará, eso es, aunque solo sea por eso, ya tiene un aliciente, un punto más. Bueno, pues ya solo queda recordar los datos que siempre recordamos después del programa, que es que podéis visitar nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde podéis encontrar avances, noticias y, evidentemente, los podcasts de programas anteriores. También Estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier duda, a cualquier propuesta en nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. Y allí pues aceptamos con gusto cualquier propuesta que venga. Yo creo que ya nos despedimos por hoy. Vamos a escuchar lo que nos queda de cantata, de esta cantata BWV 62, en la versión que habíamos empezado a escuchar antes, la versión de John Eliot Gardiner. Y bueno, agradecer a Alfonso y a Javier, aunque Javier está un poco callado, tendrá que volver otro día, me parece a mí. Ya está. La colaboración en este programa. Así que, bueno, pues buenas noches y os dejamos con esta cantata, que después del coro que hemos escuchado, tenemos un aria para tenor, recitativo, otro aria, otro recitativo y el coro al final. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. erscheinet der Welt. Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis, der höchste Welt. Gottes Herrlichkeit und Ruhm, sein eingeborener Sohn. Der Held aus Juda bricht herein, den Weg mit Freudigkeit zu laufen und uns Gefallene zu erkaufen. O heller Glanz, o wunderbarer Segensschein. Thank you. sei geschäftig, sei geschäftig, das Vermögen in uns schwachen, stark zu machen, das Vermögen in uns schwachen, stark zu machen, sei geschäftig, das Vermögen in uns schwachen, stark zu machen. Sei geschäftig, sei geschäftig in uns schwachen, das Vermögen stark zu machen, in uns schwachen, sei geschäftig, das Vermögen in uns schwachen, stark zu machen, in uns schwachen, stark zu machen. Für uns im Fleische, für uns im Fleische.